espacios educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades sexogenéricas. Te saluda Efraín Soria desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me acompaña este lunes 19 de enero del año 2015, Nicanor Benítez. Hola Nicanor, ¿cómo estás? Hola Efraín, ¿cómo estás? Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan día a día, de lunes a viernes, a través de esta su radio de la Casa de la Cultura, la primera radio cultural del país, radio pública cultural del país, ¿no? Hoy día, Efraín, como todos los lunes, vamos a hablar un poco de temáticas políticas, derechos, de lo que haya sonado durante el fin de semana. Y al cierre de la semana anterior, de hecho, el tema que les habíamos preparado para el día de hoy tiene que ver con un tema que se quedó como pendiente, ¿no?, al finalizar la semana anterior. Así es. Les recordamos a los amigas, amigos que nos siguen, que el pasado día viernes la comunidad LGBTI, la comunidad de hombres gay, lesbianas, personas trans, intersexuales y bisexuales, nos dimos cita en la famosa Plaza El Quinde, o también conocida como la Plaza Foch, en la calle Foch y Reina Victoria, a las 9 de la noche, con el propósito de hacer una manifestación pública visible sobre la inconformidad que la comunidad LGBTI tiene en relación al tratamiento despectivo, violento, discriminatorio que tienen algunos lugares públicos o que venden o ofertan servicios a la comunidad LGBTI. El hecho fundamental se dio en vista de que un compañero, Carlos J., fue agredido la semana pasada en un bar de la ciudad de Quito, que queda justamente en la zona de La Mariscal. Así es, Efraín, y fue todo un éxito, ¿no? O sea, el día viernes estuvo aquí en la en el programa, en Punto Diverso, entrevistándolo vía telefónica. No estuvo de manera presencial, pero digamos, su voz se hizo presente. Estuvo Danilo Manzano, que fue uno de los organizadores de la besada pública, ¿no? Y él nos manifestaba, o sea, la gran expectativa con la que habían organizado ese evento, y que en efecto, para los que estuvimos ahí el día viernes, resultó todo un éxito, ¿no? O sea, todo el nivel de convocatoria que tuvo y la participación espontánea, ¿no?, de muchas personas. Así es, justamente podíamos contabilizar más de 60 personas que se dieron cita en la Plaza Foch a altas horas de la noche. Además, que fue un evento muy muy importante debido a que la Plaza Foch a esas horas de la noche, y siendo un día viernes, es altamente visitada por una serie de amigos, amigas, ciudadanos, extranjeros y nacionales que aprovechan el viernes para poder descansar ya que comienza el fin de semana. 60 personas, yo me atrevería a decir inclusive solamente de los que estuvieron de principio a fin, porque de ahí, o sea, hubieron, yo creo, bastante más personas que ese número, y eran personas que, o sea, que no estuvieron desde un inicio, pero que tampoco se quedaron hasta el final, ¿no? O sea, hablamos de una población itinerante. Así es, justamente una serie de compañeros y amigos que fueron, que saludaron, que hicieron su expresión de protesta, y que también por diferentes motivos, como por ejemplo los compañeros de Fundación Ecuatoriana Equidad, algunos no pudieron estar presentes debido a que tenían que hacer actividades de promoción de sexo seguro en algunas discotecas de la comunidad LGBT, y justamente ahí en el sector de la Mariscal. Pero bueno, queremos contarles un poco qué nomás se hizo el pasado viernes a las 9 de la noche en la Plaza El Quinde. Bueno, la noche empezó, o sea, un poco creo que todos estábamos preocupados con el clima, ¿no? El día viernes a todos nos cayó de sorpresa el clima de Quito, siempre tan variable. Y la lluvia amenazaba el evento, ¿no? De hecho, hablando con los organizadores, ellos también se les pasó por la cabeza el hecho de suspender la convocatoria, porque se pensó que la lluvia iba a durar hasta toda la noche, ¿no? Así es. Y lo curioso fue que justamente a 5 minutos antes de las 9 de la noche, cuando era la hora marcada para la convocatoria a la gente, El cielo dejó de llover simplemente, ¿no? O sea, de las nubes dejó de caer agua. Entonces creo que también para los compañeros creyentes, los amigos, amigas que creen y que tenemos esta, además, bueno, no es una creencia, sino simplemente es una manifestación cultural de decir que San Pedro, que tiene las llaves del cielo, también tiene las llaves para hacer llover o no hacer llover. Entonces creemos que San Pedro tiene una actitud bastante amigable a la comunidad LGBTI, puesto que dejó de llover y esa es una muestra de que el cielo nos estaba acompañando en el tema. Y en efecto, después cuando terminó el evento, o sea, después empezó primero a chispear así, que después cayó nuevamente un torrencial aguacero. Bueno, pues entonces ya nosotros que tenemos algunas de esas creencias, pues creemos que San Pedro estaba a favor de los derechos humanos LGBTI, en broma o en serio. Así respetamos mucho las creencias, sin embargo, recordemos que siempre hacemos ese tipo de comentarios cuando llueve mucho. Es importante destacar también, Efraín, la presencia de diferentes autoridades que se tuvo en la noche del viernes, entre ellas la secretaria de Inclusión Social del municipio de Quito, Margarita Carranco, que ha venido trabajando ya algún tiempo, algunos años, con las poblaciones LGBTI de la ciudad. También estuvieron personas de la Defensoría del Pueblo y algunos funcionarios que extraoficialmente que habían trabajado ya cuestiones sociales tanto en el municipio de Quito como en diferentes instituciones públicas, que también se hicieron presentes porque apoyan la causa de corazón, ¿no? Se pusieron la camiseta una vez más. Así es, en todo caso también queremos a través de este medio llamar a los compañeros del municipio, en especial a la Secretaría de Inclusión Social y también a la Comisión de Equidad y Género del municipio, para que convoquen a la comunidad LGBT, a las organizaciones y a los activistas y poder primero evaluar este evento que era muy importante y segundo también recordemos que en la ciudad de Quito está vigente la ordenanza 554 que habla acerca del respeto que deben de tener todos los vecinos de Quito hacia las comunidades LGBTI. Sin embargo, de eso la ordenanza todavía no ha sido implementada, entonces eso es como tener las cosas a medias, así que necesitamos y a través de las autoridades locales comenzar a establecer el plan de implementación de esta ordenanza. Agradecemos, sí, la participación de Margarita Carranco, que es una persona que ha demostrado su solidaridad hacia las comunidades LGBTI, pero que también necesitamos que esa solidaridad se traduzcan en políticas públicas. Lo mismo a los compañeros de la Defensoría del Pueblo, a establecer los mecanismos de llamados de atención a estos lugares que ofertan servicios, que viven de la ciudadanía, que son públicos, que aunque tengan un carácter privado, son públicos y necesitan conocer que en el Ecuador está prohibida la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Así es, Efraín. Creo que ya es hora de dar paso a nuestro primer intermedio musical. Vamos a escuchar a Hugo Hidrobo, este gran cantautor ecuatoriano, con uno de sus clásicos, Venenoso Batracio. Venenoso batracio. ¿Cuál venenoso batracio? Tu ponzoñoso corazón me ahoga en un laberinto de pecado y de traición. La oscuridad de tu alma ha perturbado mi razón. Yo que volvía de tan lejos, tú que te ibas con otro amor. Te feriaste mi plata, me empeñaste la moto, te has llevado toditas las joyas de mi madre. mis amigos me dejan dormido en la cantina. No tengo más remedio que matarte y que matarme. Y que Dios me perdone, tú no eres más que una perdida. Maldita MLC. Yo que te recogí adolescente y con la piel tan tersa, compadezco a ese Gil que ahora quiere mantenerte con esa cara igualita a la de Elsa. Vieja perversa, ¿cuál venenoso batracio, tu ponzoñoso corazón? Bueno, estábamos escuchando a Hugo Hidrobo, uno de los talentos ecuatorianos, con la canción Batracio. Bueno, esperamos... Venenoso que, Batracio. Venenoso Batracio. Bueno, pues esperamos que ese tipo de apelativos no le quede bien a ninguna persona, independientemente de su género, ¿no? Bueno, pues... Pero hay historias de historias. Así es, Efraín, ¿no? De hecho, es una canción que tiene ahí su picardía escondida, su nota cómica. Efraín, o sea, continuamos un poco hablando para las personas que recién se unen y que ahora nos empiezan a escuchar. Estábamos hablando en la primera parte del programa sobre el evento que se dio el día viernes en la Plaza Foch, la besada pública LGBTI. Entonces estábamos comentando tras micrófonos cómo hablando sobre la convocatoria que tuvo, ¿no? Y Efraín hacía una nota muy interesante sobre la participación de niños, ¿no?, en la manifestación. Así es, tuvimos la oportunidad de documentar lo que estaba pasando en la Plaza Foch el pasado día viernes y nos encontramos más bien con la realidad de que había muchos niños alrededor de la Plaza Foch. Algunos niños, lamentablemente, en una situación de calle, ¿no?, es decir, vendiendo, tratando posiblemente de ayudar o colaborar con la casa o siendo víctimas de la explotación de los niños. No sabemos que por ley está prohibida esa situación, pero habían también, aparte de estos niños, habían otros niños que estaban acompañados de sus padres, de sus familiares, y estos niños veían las manifestaciones de afecto de la comunidad LGBTI como algo natural. No había censura, ni los papás les tapaban los ojos, ni les llevaban, simplemente observaban lo que estaba pasando. Recordemos que una de las actitudes que tiene la comunidad LGBTI es que respondemos a la agresión de la que somos víctima muchas veces con actitudes mucho más asertivas, como es el beso, como son el apoderarnos de los espacios públicos, pero con una actitud totalmente pacífica. Y eso es lo que hicimos, que es un beso. ¿Te has puesto a pensar, tú, amigo o amiga que nos escuchas? ¿Qué es un beso? ¿Te has dado un beso? ¿Cuándo te das un beso? ¿O cuándo has recibido un beso? ¿Y el beso no significa acaso simplemente una actitud de paz, de saludo? Nos saludamos posiblemente así con muchas personas a lo largo del día. Y es lo que hizo la comunidad LGBTI este día viernes, a través de un beso público, demostrar que estamos presentes y que podemos y debemos exigir los derechos que nos asiste como cualquier otro ciudadano. Esos besos apasionados que pudimos ver un poco a la francesa en algunos casos, y en otros unas manifestaciones simplemente de cariño, de afecto y de solidaridad. En este beso participaron más de 60 personas, como les habíamos comentado anteriormente, y aparte de eso hubo un poco de reflexión. Los compañeros organizadores invitaron a la reflexión. Así es, o sea, como debe ser en todo este tipo de eventos. Otra de las particularidades de lo que se vivió el día viernes en las calles del sector de la Mariscal fue que también, aparte de este evento público, un grupo de las personas que estaban en la plaza se fueron hasta el bar desde donde le habían expulsado a nuestro compañero activista y hicieron una clausura simbólica del establecimiento, ¿no? Después, obviamente, de estar dentro del establecimiento y también hacer, ¿no? Darse besos, tomarse de la mano, hacer estas manifestaciones públicas de lo que es la vida LGBTI. Y parece que en un inicio tuvieron, o sea, también la misma reacción por parte de los administradores y del personal de este bar. Pero no obstante, después, como estaban obviamente ya más, había mucha más gente, estaban más empoderados, parece ser que sí, como que hubo algún tipo de, no sé, si llamarlo entendimiento o no sé, una especie de, no sé, unas disculpas, no fue precisamente unas disculpas, pero sí fue como un mea culpa. Así es. ¿No? Y eso es lo importante, o sea, reconocemos que lamentablemente mucha gente puede o son víctimas de un sistema en que fueron criados con unos niveles de intolerancia cero a la diferencia o con niveles de homofobia bastante fuertes. Y eso, todos nosotros hemos sido víctimas de esa educación. Sin embargo, de eso es nuestra obligación primero enterarnos qué es lo que pasa en términos legales en el Ecuador. Recordemos que un principio legal dice que el desconocimiento de la ley no existe. Exime de la culpa. Entonces es necesario que las personas se eduquen, conozcan qué se puede hacer, qué no se puede hacer en el Ecuador, que en ese sentido está prohibida la discriminación a las comunidades LGBTI según el artículo 11, numeral 2 de la actual Constitución. Entonces, en ese sentido, creo que los dueños de este bar, que por obvias razones no queremos crear estigma y discriminación, no vamos a indicar el bar, pero les invitamos a que reflexionen. Que posiblemente muchos más LGBT están contribuyendo a que ese bar sea un éxito, pero que también podríamos contribuir a que se lo cierre si mantienen estas actitudes homofóbicas. Ojo que no es el único caso, ¿no? No, o sea, no es que es el único bar en donde se da esto, sino más bien es una mala acción que se ha repetido constantemente. Ahora último parece que ha disminuido un poco, o sea, porque hay normas, hay leyes que nos amparan, pero de todas maneras el cambio cultural que se debería dar para que esto no suceda nunca más no se ha dado, ¿no? Y las acciones que se dieron el día viernes públicas en la Plaza Foch por parte de los activistas del LGBTI iban en ese sentido, ¿no? Iban en el sentido de exigir un cambio cultural, un cambio de que la gente se acostumbre a ver manifestaciones de afecto homosexual sin horrorizarse por ello. Así es, justamente porque ver a un par de hombres tomados de la mano, dos chicas dándose un beso, no pasa nada. El mundo sigue, no se acaba. Se acabará el mundo tal vez cuando los hombres seamos tan intolerantes, ¿no? Como lo que ha pasado hace algunas semanas con todo el tema este de los medios de comunicación, la masacre en París. En fin, pero que dos hombres, dos mujeres se amen no tiene nada más aparte de una expresión de amor, no tiene nada más. Y en ese sentido también te invitamos a ti, amigo, amiga que nos escuchas, a que si sabes, conoces o has sido víctima de algún tipo de discriminación por parte de autoridad pública o por parte de alguna empresa que ofrece servicios, bares, discotecas, hoteles, cualquiera, y ha sido víctima de esta discriminación por homofobia, no te quedes callado. Denúncialo. Recuerda que Fundación Ecuatoriana Equidad tiene el servicio de una clínica jurídica de derechos humanos para las comunidades LGBTI y ahí te podemos dar asesoría e información y apoyo y acompañamiento en este tipo de casos. Así es, Efraín. Creo que es hora como de ir a nuestro segundo corte musical. Es la hora del corte musical Extra Fronteras, así que vamos a escuchar a un clásico también. Vamos a escuchar Caifanes, a la canción Afuera. Afuera. es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo. Te perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Bueno, estamos llegando al final del programa Punto Diverso de este día lunes 19 de enero y para terminar queremos hacer una pequeña reflexión sobre los últimos acontecimientos que han pasado en relación a la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente vemos que con mucha preocupación que algunos procedimientos de carácter legal, de procedimientos acerca del nombramiento de las nuevas autoridades, ha estado viciado de alguna manera por ciertos, no sé cómo llamarlos, a ver, ciertos manejos poco saludables para la democracia del país. En todo caso, esperamos que se rectifiquen. Sabemos que hay dos, en estos momentos, hay dos procesos de carácter fiscal, por decirlo de alguna manera, dos denuncias en la fiscalía para que se investiguen estos atropellos a la democracia que se han dado. Uno ha sido presentado por el señor Fausto, se me va el apellido, Fausto. Era consejero del Consejo Nacional Electoral, Camacho, Fausto Camacho, y también de la doctora Solanda Goyes, que han presentado su queja debido a que el proceso de designación de las nuevas autoridades y nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral presenta una serie de vicios que no le hace bien al país. En todo caso, llamamos la atención para que se rectifique en vista de que cualquiera de este tipo de dudas pone en peligro la credibilidad de las instituciones y desmotiva la participación ciudadana. Así es, Efraín. O sea, y el recordemos, o sea, que el Consejo Nacional Electoral no es cualquier institución, sino que es la institución que de alguna manera garantiza, ¿no?, la democracia. Recordemos que su funcionamiento está supeditado al código, precisamente, de la democracia, y es lo que de manera lo que institucionaliza, digamos, el ejercicio democrático en el país. Eso, amigos, es todo por hoy. Estamos ya a menos de un minuto de terminar el programa, así que son únicamente agradecerles por su sintonía. Los esperamos el día de mañana en el segmento de salud con Juan Carlos Mazabanda y Javier Pascual. Ha sido un gusto haber estado con ustedes desde la tarde de hoy, fría, nuevamente se viene el frío a Quito, y los esperamos durante toda esta semana para que se informen de los acontecimientos LGBTI. Muchísimas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera